arte es aprender tantas cosas para poder improvisar. Yo creo que hay una escuela para que la gente no improvise. De eso vamos a estar hablando hoy. Esa es nuestra charla. Vivir en la improvisación, vivir en la inseguridad. Claro. Y animarse a jugar en el tiempo. Generalmente el problema con los improvisadores es que se les corre el tiempo y hacen todo demasiado rápido porque tienen miedo de quedar en el vacío. También el arte de improvisar es el arte del silencio. Vamos a hacer un silencio. Un silencio que gesta, que permite que la gente piense. ¿Por qué estar hablándole todo el tiempo y tratándole de meter cosas? ¿Y por qué no decir, bueno, hagamos una pregunta? Y, bueno, como hagamos una nota de música que se... ¿Cómo se llama ese instrumento, Richard? Ese es un goni. Es un instrumento africano que... Se supone que esto existe desde más o menos la Edad Media y convivía con el laúd y con los instrumentos de los trovadores. Toda esta gente eran los llamados griots, que eran los contadores de historias de cuentos. Digamos que los periodistas de esa época. Ellos iban de pueblo en pueblo contándole a la gente que, bueno, qué había pasado, qué no había pasado, qué era lo que estaba pasando en ese momento, y si había que pelearse con el pueblo de al lado, bueno, venían a explicar por qué eran las peleas y todo. Una especie de mensajero del inconsciente o del consciente colectivo de la gente, que se convertía a veces en un sabio, a veces en un charlatán y a veces en historias absolutamente absurdas que eran parte de una cosa que no se escribía. Claro. Que esa es la otra cosa. ¿Qué pasaba cuando éramos analfabetos, sin embargo contábamos historias y repetíamos historias? ¿Se podía contar una historia 20 veces distinto y mantener la historia? Es una pregunta que les quiero hacer hoy a los actores, a los teatreros que están invitados. Vamos a ver si llegan. Y me da la sensación de que ese es un instrumento que ayuda a la interpretación improvisada. No me imagino a un africano tocando ese instrumento con una partitura. No hay partitura, porque en principio es un instrumento rítmico. Y tiene, o sea, sirve para hacer un fondo y para acompañar el canto. Entonces... Claro. Uno nunca sabe, el arte de improvisar en la vida... Free Play es un libro que escribió un... ¿Qué origen es el tipo este, el violinista? Americano, pero en Estados Unidos, o sea, que es como es Estados Unidos ha juntado todos los inmigrantes del mundo. Entonces, en Estados Unidos se puede ser bantú, senegalés y todo, y ser ciudadano americano de dos o tres generaciones, porque Estados Unidos tuvo esa capacidad de juntar, sobre todo a nivel universidades. Uno se impresiona a veces en las universidades americanas los pocos nombres anglosajones que hay, porque tenés como se juntan la élite de todo el mundo, se junta ahí. Llegar a una universidad de Estados Unidos hay que salir de acá o de cualquier parte del mundo con un título de nobleza prácticamente, entonces allá te invitan. Bueno, acá tenemos un título quizás de nobleza gaucha. Vale. ¿Cómo te va, Agus? ¿Cómo andás, Agustín? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, vamos a estar escuchando un poquito de música y nos preparamos para esta improvisación de una hora. Uno nunca sabe, el arte de improvisar en la vida. Vamos con Pink Floyd. We'll be right back. Nunca sabe cuándo va a salir al aire, uno nunca sabe, pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. La vida viene sin instrucciones, sin la opción de play o pause, y sin nada que te pueda avisar de las piedras que vas a encontrarte en el camino. Habría que aprender a vivir al máximo y ajustar la vida a la medida de cada uno, ¿no? Y play, la traducción de play es juego. A veces se pone muy fuerte, a veces muchos músicos y muchos actores se convierten en ejecutantes y se convierten en algo muy obsesivo. Yo veo la música de Brasil y a mí me gustan las grabaciones en vivo y en el concierto. No me gustan las grabaciones fijas de estudio, porque veo cómo se enfría y cómo se repite una cosa. Ahora veo a un Caetano Veloso cantando en vivo, cantando el mismo tema, y uno de los temas dura 5 minutos y el otro 16 en un recital. Tuvo 16 minutos cantando lo mismo. ¿Por qué? Porque encontró su forma de, sobre eso, generar de vuelta una improvisación y una magia. Ese tema él lo tenía escrito, pero cada vez que lo dice lo reescribe. O sea, ¿cómo se puede ser hasta esclavo de sus propios textos? ¿Por qué hay que repetirse, una vez que uno le salió algo más o menos bien, aprendérselo de memoria y hacerlo y hacerlo y hacerlo igual? ¿Por qué no arriesgarse al fracaso, arriesgarse al ridículo, pero también arriesgarse a que la gente diga, mirá, qué bien que juega y qué bien que se cayó? Quizás Caetano entendió que su recital era en vivo. Claro. Y ahí es donde surge esto de que la vida no está estructurada. Claro. La naturaleza, hay miles de enredaderas que van a crecer, se van a desarrollar, pero cada cual va a tomar su forma. De esto habla el... ¿cómo se dice? Stephen, vamos a decir Stephen, Stephen, porque... Estebancito. El Rusito Nachmanovich. Que tiene que ver con eso, ¿no? De conjugar en la partitura y también darse esa posibilidad de hacer algunos stops, apoyarse en algunas columnas en las cuales uno sabe a dónde está yendo. Pero también al mismo tiempo Él habla todo el tiempo de cómo juegan los chicos. Para los chicos, cuando juegan, no cuando están jugando Playmobil, PlayStation y esas cosas, sino cuando están inventando juegos, es absolutamente importante lo que están haciendo. Y es de vida o muerte. Claro que sí. La gente cree que improvisar es de taquito lleno el espacio con un poco de cosas, pongo un poco de notas acá y otro poco de notas allá y ya improvisé. Cuando Stephen habla del temenos, del lugar donde entrar, que es una imagen de teatro también, que es prepararse, preparar la atención y entrar en el teatro, en el espacio mágico donde uno no sabe qué va a decir, no le importa saber qué va a decir, porque sabe que cuando uno abre y se deja fluir, hay algo que está adentro que va saliendo, y que cuanto menos le ponga la cabeza y menos piense cómo es, mejor sale. Eso es lo que dice él, que por ejemplo, que se pone a tocar tratando de no tocar nada. Agus, vos estás haciendo un taller de clown. Sí. Trabajan la improvisación, me imagino. Mientras atiendo el mensaje que me está llegando, contame. ¿Has escuchado que es la música de los tres chiflados? No, es un tema de Libertad Lamarque que dice así. Mira el botón que tiene en el celular, nada de reggaetón ni cumbia, Richard. Ese es para contrarrestar lo nocivo del celular. Se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra. Claro. Tiene que ver con esto también. Bueno, y retomando, Dani, la pregunta que me hacías, por ejemplo, en el taller de clown, sí, se usa todo el tiempo. Lo que uno trata de hacer, lo que Walter también ahí está haciendo con nosotros y trabajando en el taller de clown, es provocarnos algo, tirarnos un disparador, algo, y que nosotros de repente pongamos el cuerpo. Y es justamente lo que, como decía Richard acá, cuanto menos mente le pones, mejor sale todo. Y yo te reciente escuchaba a Richard y me estaba pensando lo loco que cuando uno de repente surge esta propuesta, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, que puede ser como en una clase de clown, como puede ser de repente improvisar una comida para unos amigos, con lo que de repente encontrás en tu casa el arte de hacer una comida riquísima y con colores y todo. Y lo loco es que eso, como que ese estado te genera de repente como mucha satisfacción y seguridad una vez que uno concreta algo, ¿no? Y sucede todo, porque uno pone la mente en blanco y empieza a actuar y empezás a responder y pones el cuerpo. Y cuando pasó todo y sucedió todo y te pones a recordar para atrás todo lo que hiciste y todo lo que provocó en vos y todo lo que sucedió, sentís que la obra o lo que sea superó a lo que vos creías que quien vos eras y, o lo que podías vos hacer. Eso es lo lindo para mí de la improvisación. Y lo interesante es que eso se hablaba en las épocas de donde los grandes improvisadores, se hablaba de estar tocado. Se hablaba de recibir la musa, recibir la inspiración, y que el hecho de engancharse en esa frecuencia hacía que uno trascendiera lo personal y lo mezquino y todo. Hay ejemplos de grandes improvisadores que de pronto en el medio de una improvisación podían cortar para dar un dato sobre las luces o sobre el telón y seguir improvisando sin perderse. ¿Por qué? Porque hay algo mágico en el manejo de la atención. Nosotros toda nuestra educación es dispersarnos, distraernos y concentrarnos en cosas que no nos interesan. Cuando los chicos entran en un estado de atención, el que está trabajando para ellos vuela. Porque uno recibe ese, y cuando uno ve que está trabajando mal y los chicos empiezan a jorobar, también hay que, es como una prueba. Puedo llegar a recuperarlos de vuelta y poder llevarlos de vuelta a ese estado. Sí, o que me lleven también, ¿no? Claro, ir juntos, digamos, claro. Llevarlos en ese sentido. Siempre es un trabajo, el trabajo con los chicos siempre es un trabajo de los dos lados. Si el chico empieza a aportar, uno tiene mucho más texto, porque eso hay algo que hablaban antes de lo implícito y lo explícito. Lo explícito o lo explicado es una explicación de algo que en realidad es implícito y es inmanente y es irrepetible, que es una sensación. Uno puede hablar de improvisación 20 horas, pero hay un momento que uno sabe en qué momento el silencio y empieza la obra, como dice. Me estaba acordando de algunas imágenes, ¿no? De la escuela, la formación, esperar a que toque la campana, entrar cada uno en su aula, sentarse en su lugar, escuchar, hablar cuando la maestra me lo permite. Cuántas cosas que nos enseñan a ser metódicos, a ser así estructurados, ¿no? Metódicos, que en un punto es interesante, pero si está lo otro. Por ejemplo, a uno le sirve de vez en cuando ser metódico también. El autor Esteban, le vamos a llamar, sí. él lo plantea. Sí. La mejor manera de aprender algo es la práctica de la práctica de la práctica de la práctica. Eso tiene que ver con un método. Eso tiene que ver con el dominio de la herramienta. Claro. Cuando más dominás la herramienta, más posibilidad de jugar tenés. Si estás atado a cuatro notas, tu improvisación va a ser de cuatro notas. Pero uno también encuentra gente que mágicamente agarra una guitarra y con cinco notas se hace una improvisación fantástica. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué es la cantidad de notas, la cantidad de música? No, es el tiempo. No se habla de cantidad, se habla de calidad. Se habla de calidad. Y del dominio, sí, el dominio del instrumento te permite. A mí me pasa con los títeres, me está pasando con este personaje que me maneja. Me manipula, sí. Que se llama Malogro, y yo ni sé lo que va a pasar en la obra. Tengo una estructura de obra, pero hay veces que yo no sé si la obra va a salir adelante o no, porque él quizás no quiera. Se está disfrutando eso. El personaje de repente ahora cambió de forma, no se manipula más desde abajo, se manipula desde arriba. Y eso fue una elección que generó otras cosas. Entonces la obra no puede ser la misma. Pero también Malogro es un personaje de la improvisación. Cuando aparece Malogro en el medio de la improvisación, empiezo a dudar y hago cualquiera, porque empiezo a pensar que no me va a salir y ya no me salió, ya le saqué energía. En realidad, o sea, la energía la está dominando el personaje. Cuando uno saca la cabeza y pone el cuerpo, cambia la cosa. ¿Escribiste alguna frase y le pasaste a...? Lo iba a escribir justo en el bloque cuando íbamos a un temita. Bueno, vamos a ir a un tema, Chick Corea, Grandpa Blues. Grandpa. nunca sabe que se va a olvidar lo que pensaba. Lo que suena de fondo hoy es la banda sonora de una película que se llama Vampiros Lesbos. Estamos en Uno Nunca Sabe, Radio Garabato. Si te querés comunicar, el teléfono de la radio es 15 52 51 53. Hoy Uno Nunca Sabe es en vivo. Estamos improvisando en el arte, improvisando en la vida. Richard, vamos a hacer un ejercicio. Abrí en cualquier parte el libro y sí, vemos qué pasa. La adicción consume energías y conduce a la esclavitud. La práctica genera energías y conduce a la libertad. En la práctica de la lectura creativa o en el acto de escuchar, nos obsesionamos por encontrar más y más, como en el juego de las 20 preguntas. En la adicción nos obsesionamos para evitar encontrar algo, para evitar enfrentar algo desagradable. En la práctica, el acto se torna cada vez más expansivo. Estamos deshaciendo una madeja y construyendo cada vez más implicancias y conexiones. En la adicción nos replegamos hacia adentro, buscando algo que sea siempre lo mismo, hundiéndonos en una creciente monotonía. Justo hablábamos de lo implícito, y hablamos precisamente de hasta qué punto el miedo es lo que no nos permite volar ni crear, y que es lo que nos genera una adicción. O sea, una adicción es una repetición de algo que me pone contento, pero que al final ya no me pone contento, ya lo tomo porque se me pasa un poco el susto. Augusto, ¿tomaste alguna vez un camino incorrecto? O sea, por ejemplo, vas todos los días al mismo lugar, tomas el camino más corto, y de repente, ¿por qué? Me tomo mi tiempo. La verdad que a veces, muy cada tanto, trato de hacerlo, es verdad eso. La verdad también es que lo que dice Richard, que uno cae en una rutina y una monotonía, justamente como leía, que tu mente te dice, no, dale, elegí el camino más rápido, que llegues para llegar al punto de destino donde querés ir más seguro, así. Pero está bueno también salir a caminar y elegir otros caminos, ¿no? Un poco también, ahora que me nombrás esto, me acuerdo hace un montón, cuando era chico, leí un artículo que me sorprendió, que me decían que te decía que hacía, era un estudio científico que te decía que para trabajar la mente de una manera, la creatividad y eso, era bueno, por ejemplo, si vos sos derecho y te cepillás todos los días los dientes con el cepillo con la mano derecha, cepillarte los dientes con la mano izquierda. Si, por ejemplo, me acuerdo que ese artículo decía, si vos vivís en el piso cuarto de un edificio y siempre te tomás el ascensor, bueno, subí por las escaleras cada tanto. Y también recomendaba, por ejemplo, caminar para atrás. Bueno, una de las enfermedades americanas más fuertes se llama TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, que es la manía. Y hemos visto en una película de TOC donde, por ejemplo, para salir hay que limpiar la puerta y verificar 4 veces las llaves y volver a verificar las llaves, porque se convierte, la obsesión se convierte en una forma de una pseudo seguridad que me hace que todo parezca que esté bien. Si yo hago toda una serie de ritual, me lavo exactamente las manos de la misma forma todos los días, me voy por el mismo camino. Ahora, nombramos 2 veces la palabra seguridad en sí. Este discurso. ¿Puede vivir sí. cómodamente en la inseguridad? La inseguridad que nos da la improvisación, nos da una libertad también. Ayer yo me perdí el colectivo, y no, y es el último colectivo, y no tuve nunca la sensación de no seguridad, sino de disfrutar la inseguridad y de que algo va a venir. Y no solo vino un dedo, vinieron 2 dedos. Y un remisero que me dijo, ahora voy, llevo a esta gente y vuelvo, Negro Martín. Pero eso también tiene que ver con la improvisación. Si yo estoy ansioso esperando que pasen las cosas, las cosas me pasan y no las agarro. cuando es como dice Castaneda, cuando realmente estoy abierto al tiempo, veo las oportunidades. Y cuando no me corre el cronos, la crónica de que lo, cuánto tiempo y qué es lo que tengo que hacer, hay un momento que yo siento dónde viene, por dónde viene la ola, y ahí me monté en una ola que me lleva sola. O me perdí deliberadamente, y también a veces es bueno decir, bueno, en vez de seguir por el camino todos los días, voy por este atajo a ver si llego. Yo conozco las montañas de todo San Marcos de haberme perdido 20 veces, y me encantaba eso. Nombraste a los niños hace un rato, y me acuerdo que uno de los juegos que más me gustaba hacer era perderme con la bicicleta y ver cómo llego a mi casa. Claro. Agus, ¿qué ibas a decir? No, nada, me quedé reflexionando lo que decía Richard, y justamente él nombra sobre este tiempo que maneja Castaneda, y también me quedé pensando, Richard, en la otra línea, ¿no?, de este eje que complementa el tiempo, que también es el espacio, ¿no?, generar el espacio para que todo suceda. Porque, por ejemplo, estaba pensando en tu anécdota, ¿no?, de que vos perdiste el colectivo, y el perder el colectivo y hacer que vos hagas un dedo hace que se generen un montón de cosas, porque hace que de repente vos conozcas una persona que por ahí tenía una respuesta para vos, que andabas buscando. Te voy a contar algo. Suceden esas cosas en la vida, ¿viste? La segunda persona que me lleva manejaba de una manera que reconocí, y era distinto vehículo. Pero, perdón, ¿vos no tenés también un Renault 12? Le digo. Sí, ¿vos no fuiste a pescar el otro día y me levantaste? Sí, me dice. ¿Y pescaste? Pesqué 3 pejerreyes. Y ahí una conversación se dio. O sea, esta persona que me había llevado hace 2 días, me volvió a llevar ayer. Así es, y... Y me lo hubiese perdido si me tomaba el sarmiento y... Yo pregunto, ¿por qué nos negamos a improvisar en las relaciones con la gente? ¿Por qué tenemos un texto fijo a veces para saludar a alguien y borrarlos? La típica charla de... ¿Vos te... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos también? Chau. Sí, a veces digo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y hay veces que digo, ¿por qué siempre pregunto todo bien? Porque muchas veces hay gente que está así medio con cara para abajo y me dicen, sí, ¿todo bien? Como diciendo, te digo que está todo bien porque es la respuesta que te tengo que dar, porque si no te tengo que sentar 10 minutos a charlar todo lo que me está sucediendo en este día, que no es un buen día para mí. Y es verdad eso, uno bueno, cae en esos clichés sociales. Un día el maestro Benito me dio una clase. El maestro Benito, Benito Tulián, estaba absolutamente cuerdo y absolutamente loco todo el tiempo. Y un día le digo, ¿cómo andás, Benito? ¿Bien? Y me mira y me dice, mal. ¿Cómo, Benito? Y se cagó de risa. Porque me desconcertó. Yo ya sabía que él me iba a decir bien, y me dijo mal así, mirándome con cara de, a ver si vos me escuchás. Y después nos reímos un rato. A veces un poco también esa capacidad de desconcentrar al otro, desconcertar al otro, esa capacidad de desconcierto abre otro tiempo, porque abre un tiempo de sorpresa que no tiene nada que ver con el reloj. Y a veces queda un silencio, y aparecen un montón de preguntas y de... Vivimos en una cultura del absurdo. Lo que viene ahora es un cadáver exquisito. No le encuentren una explicación, simplemente escúchenlo. Tiene que ver con una editorial de una revista sobre una pedrada que hizo la gente con la policía, y algo sobre Kafka. La cultura del absurdo dura 2 minutos. La cultura del absurdo. Los vecinos están ahora sobre las vías. Control de espacio público. ¿Con qué cara despertará? Los cascotes empiezan a surcar el cielo. La pregunta que nos inspira Kafka es, ¿por qué aceptamos el poder? Kafka es un misterio. Desalojos silenciosos. El paisaje es inmenso y desolador. Demora una hora hasta finalizar. Naranjas. Los vecinos están ahora sobre las vías. Duermen en los umbrales de esa ciudad conurbano. Vivir en esos terrenos en conflicto. Constitucionalidad burguesa. ¿Cómo será levantarse por la mañana? En el fondo quisiera aplaudir, interpretarlo y arrastrarlo al universo de la eterna reflexión. ¿Cómo será levantarse por la mañana? ¿Qué sucederá con aquel que subvierte o transgrede esa cultura de deseo de poder? Una firma que condenará, sospechosa, dedicada. Algo de esta historia, cualquier manera, millones de personas, ahí. Nunca sabe en quién se puede confiar. ¿Por qué aceptamos el poder, Richard? ¿Por qué aceptamos el poder? ¿Por qué aceptamos la rutina? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? ¿Por qué nos corremos? ¿Por qué en algún momento uno de los personajes de rutinarios de Kafka se levanta y es una cucaracha? Y yo siempre pensé en algún momento que era mejor como cucaracha que como Sansa, como hombre gris y rutinario metido en la máquina. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es el absurdo? ¿Qué es el terror de Kafka? El terror de Kafka es esa rutina sin sentido, esa cosa que yo lo he sentido en tribunales, de cómo se pierde el tiempo al pedo, y de cómo hay un montón de rituales que no sirven nada más que para que la gente esté tranquila. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo tengo un juicio, tengo alguien que está siguiendo un juicio parecido, y no, me mandan a otro juzgado para que el otro investigue todo de vuelta, y cada vez que entro tengo que firmar un papel. Cuando yo empecé a trabajar en tribunales, los expedientes se cosían a mano. O sea, cada vez que alguien pedía un papel del expediente, había que cortar los hilos, sacar el papel y volver a coser. Volvía con la exposición del juez, porque al juez no iba todo el expediente, iba el papel solamente. Y se tenía que volver a... solamente el... Y eso es lo que se siente Kafka. El guardián de la puerta que no se abre nunca. La posibilidad... Nos mintieron una posibilidad que no la tenemos porque... no está, o sea, la sorpresa, lo imprevisto no está cotizado, no está puesto dentro del juego. Lo mágico, el asombro, la cosa absurda, la cosa terrible a veces, porque también el arte puede llegar a ser monstruosamente horrible, pero también es ese monstruo lo incorporamos adentro y decimos, pero estamos vivos, pudimos pasarlo. No estar esquivando las calles oscuras, no sea cosa que un día nos pase algo y al final haber vivido toda su vida esquivando lo que podría habernos pasado. Y no vivir. Es una manera de no vivir. Es de aceptar la rutina, los mandatos. Agus, ¿cuál es tu historia? ¿Fuiste a la escuela? Sí, fui a la escuela, Dani, a una escuela privada católica. Privada y católica, tenemos una historia en común. A mí me pasó lo mismo. Sí, y... justamente vos cuando recién contabas de todo lo que era el ritual ese de ingresar, ¿no? Me acordaba cuando estábamos en fila de izar la bandera y lo que tenía mi escuela, que como era católica también rezábamos un Padre Nuestro, uh-huh, o algo así, y bueno, y que también era re absurdo, porque me acuerdo que eran las 7 de la mañana, en pleno invierno, así esos fríos de 0 grados, y todos en el patio porque era lo que había que hacer, ¿entendés? Congelándose los pies. Claro, era como medio, era completamente absurdo en realidad. Yo creo que eso. Me enseñaron a odiar desde chiquito. Yo entraba a la clase con un odio, después de haber estado media hora congelándome en el patio con todas las maestras en un rincón en la parte que había menos viento, y nosotros en el medio. Yo vivía en Olivos en ese momento, iba al San Isidro Labrador, que era un colegio, en esa época hacía mucho más frío ahí que en la capital, y caminábamos sobre escarcha y empezábamos, corríamos por el patio, y al principio estaban los charcos helados, y eso les parecía normal. Yo odiaba, aprendí a odiar. Vamos con un temita de Tom Waits, y al volver vamos a estar hablando sobre los procesos creativos, y acaba de llegar una invitada muy especial. Abiertos, porque yo considero lo mismo que decía Daniel el otro día, a veces los programas son mucho más divertidos cuando se pone la música y la gente relaja y empieza a decir cosas absolutamente absurdas que no se animaría a decir. Bueno, ahora no se preocupen, yo voy a poner la música, ustedes charlen de lo que quieran. Ay, me la asustaste, no tendría que haber sido a traición. Bueno, eso dice Stefan Nachmaninoff, que lo que mata la improvisación es el mirarse, el sentirse observado, y el sentirse observado tiene que ver con el maestro de la escuela que dice eso no se hace, eso se hace, y tiene que ver con toda una educación que no nos deja ser libres, porque claro, nos condicionaron. Sentirse juzgado más que observado, porque bueno, observado por ahí uno puede, incluso uno mismo se observa a sí mismo. No, pero autojuzgarse, claro. Autocondenarse. O sea, claro, el tema es esa mirada inquisidora. Esa voz es de André, vino a visitarnos. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo un cadáver exquisito, así que te toca esa frase, continuarla, y mientras seguimos con un poco más de Tom Waits. Steal me out. sabe cuánto puede resistir la tela de una araña. Un elefante se sobre la tela de araña. Como veía que resistía, fueron otra la lala. No, que una la lala, loco. Seguimos improvisando al aire. Ahora sí estamos al tiempo que estamos escribiendo una poesía. Estamos con André. Ahora sí te pido que hagas de cuenta como que antes no estaban abiertos los micrófonos y va de vuelta, ¿no? Todo empieza otra vez. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. André, ¿cómo es crear? ¿Cómo es el proceso creativo de un espectáculo que, además de ser artístico, tiene riesgo? Tiene riesgo. Creo que, bueno, esto de que para cada uno debe ser distinto, ¿no? Cómo le funciona a cada uno esto de crear. A mí últimamente es algo así que me estuvo surgiendo hace unos años. Fueron los, como los inspiradores de la creación, fueron los origamis. Como que me fueron, y eso fue lo mágico también, que me iban llegando en el momento justo el origami que me inspiraba determinada imagen, determinada sensación, determinado lo que sea, que hacía que, como punto de partida, que de ahí, bueno, boom, crece infinitamente, pero ese puntito de partida fue el origami, que es el papel plegado, ¿no? Ciertos origamis que me fueron llegando también, eso fue así muy muy lindo. Y después hay un lugar, esto que decís del riesgo, ¿no? Si bien es una actividad de riesgo que hacemos, que es acrobacia aérea, y sabemos lo que implica, también entrenamos mucho y no vamos a hacer nada en un espectáculo que no hayamos entrenado lo suficiente como para sentirnos seguras, ¿no? Siempre hay una dosis de, bueno, todo puede pasar, pero somos muy conscientes de eso también. Ahora, qué lindo cuando todo puede pasar. Qué lindo cuando el payaso empieza y hace exactamente lo que todo el mundo cree que no va a hacer, por ejemplo. Y uno sabe que está entrenado, que no es casual. Pero qué lindo también cuando se juega con lo casual y con el azar, y de pronto se cuelgan de una soga y se cae medio de escenario, y uno ve que qué trabajo haber podido hacer que se cayera medio de escenario. ¿Dónde está la magia esa de que nos la creemos, nos creemos la magia y al mismo tiempo la estamos fabricando? Y es una mezcla eso de técnica, ¿no? De entrenar y de tener ciertas claridades, y de estar abierto al momento también, a lo que va surgiendo. Sí, eso, y cuando sucede algo, es algo que uno no predijo, y es muy hermoso. Acá tuvimos un circo de los circos de antes alguna vez. Dos o tres veces se quedaron circos pegados en San Marcos. Esos circos de... Próximo nombre del elenco, circo pegado. Sí, esos circos que tenían agujeros en los parches, que tenían tres o cuatro camiones, algún animal así medio rasposo. Y bueno, en el medio del circo tenía lo que se llamaba el teatro criollo, que era el sainete. Claro. En el sainete trabajaban desde... Todos eran una familia. El que hacía de acomodador hacía de tragasables, el otro hacía... Todos hacían todo. El que vendía el pochoclo, después estaba subido al trapecio, sí, ¿no? Esas cosas. Es similar a lo que están haciendo ahora con la varieté, de alguna manera. En el medio de la obra entró un sapo por debajo del escenario, y el actor principal se colgó, saltó y se colgó de un de uno de los trapecios y entró a temblar. No. Y lloramos de risa, lloramos tanto de risa. Y sabíamos que ese sapo era una posibilidad interpretativa que él había sentido como parte mágica. Un monstruo, dijo. Y saltó, pero así saltó, se agarró. No estaba calculado. También esa es parte de la magia, ¿no? Y quería agregar ahí a lo que venían hablando André y Richard, por ejemplo, esto que está diciendo Richard, de que de repente aparece un sapo en escena y la reacción del payaso, que habrá sido lo que habrá generado esa risa y esa complicidad con el público, habrá sido la autenticidad de esa emoción, ¿no? No creo que el payaso haya hecho que le generaba algo, sino que en verdad lo habrá sentido. Y eso, para mí, para eso es muy importante estar en el presente, ¿no, Richard? Claro, eso es un instante. El aquí y el ahora. Eso es siempre captar eso un es instante. Es importante, creo, en la improvisación, ¿no? Sí, de estar aquí, ahora, presente, y tratar un poco de sacar el foco de la mente, ¿no? Que te empieza a hacer tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, y te desvía tu atención y no deja que el universo pase a través nuestro, querido Daniel. Y un poco lo que hacen las chicas, que es fundamental, que a veces entre payasos y actores no se hace, que trabajan juntas. Fundamentalmente trabajan juntas. Un buen clown, un buen payaso trabaja junto y trabaja a favor del otro, nunca en contra. Sí, la complicidad es muy importante y la sintonía con el otro. Y creo que, bueno, sí, a mí con Nani nos pasa eso. Trabajamos hace milenios juntas. Y tenemos ya algo ahí que nos entendemos, ¿no? Nos entendemos la piel, nos entendemos la energía. Y trabajan con alguien más junto. En realidad lo hacemos todos, en este momento también, trabajamos con el público. El espectáculo se completa cuando el público reacciona y ahí pasan cosas. Sí. Yo vengo a hacer temporadas de 2 años de la misma obra, o hay una que cumple 10 años, si la estuviese haciendo ahora cumpliría 10 años, la habré hecho como 500 veces. Y nunca fue la misma obra, porque las reacciones del público, mi público es infantil. Son de niños de 3 a 5 años vieron esa obra. Y eso es lo que te da el pie a renovarlo constantemente. Sí. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Es un hecho teatral lo que estamos presenciando, lo que estamos vivenciando. No es que somos meros espectadores que no existimos. No somos observadores de algo y no estamos. Estamos presentes. Hagámonos cargo, estamos. Voy a ir el viernes, voy a ir a ver Shin-chan. Y esto es un gran circo, San Marcos es un gran circo lleno de personajes, y sabemos quiénes somos cada uno de los personajes, hasta qué punto somos o no coherentes con el personaje que los demás creen que somos, hasta qué punto llegan los turistas y nos cambian actitudes con respecto a nosotros, porque el turista se convierte en el espectador a atraer y el seguro social y el social security, porque de pronto gracias al turista después podemos vivir un par de meses un poco más tranquilos, no mucho, pero por lo menos relajamos con el asunto de las deudas. Cada vez que vienen los turistas acá tenemos un respiro después. Es como que termina la función, y como cuando termina una función todo el mundo se vuelve a abrazar y saludar y estamos todos bien, porque a veces no nos damos pelota cuando estamos trabajando. Agustín, dime. Y justamente quería seguir con esto que dice Richard, y un tema que yo venía reflexionando, antes de llegar al estudio, era la improvisación, que uno lo primero que se te viene es el teatro, el arte, ¿no? Pero también en un país como la Argentina, que nos ha tocado vivir, queridos amigos, la improvisación a la hora de la economía, ¿no? Justamente, la improvisación de llegar a fin de mes, la improvisación de decirme, la tengo que rebuscar, de repente ando con el bolsillo seco, lo único que tengo es una pelusa en el bolsillo, y ahí salimos adelante y algunos malabares hacemos así para salir adelante. Y yo creo que ahí también hay improvisación. Está bueno, eso abre a la creatividad, ¿no? Creo que eso nos da esa posibilidad también, esa improvisación del día a día, que bueno, está puede estar en lo económico y puede estar realmente en el día a día, en el qué hace uno, cómo hace uno cada cosa. y como siempre estar despierto, atento, consciente. Claro. Y sabemos también que en cualquier momento nos lleva a alguien o nos lleva a algo, y nos fuimos una semana, 10 días, y volvimos y todo el circo continúa. Acá todo el mundo, salvo poca gente en San Marcos, se mantiene permanentemente en San Marcos. Cuando vos ves, sí, se fue una semana para allá, se fue 15 días para allá. No es, no generalmente en época, a veces es familia, a veces es que uno tiene otros núcleos que necesita alimentarse de otra energía. Y eso es parte de lo que, digamos, que el mundo cuadriculado urbano no le conviene. No le conviene la libertad, no le conviene las faltas de rutina, porque se organiza como una máquina, y la máquina se organiza como una rutina con tiempos. Con tiempos que tiene la radio. Y bueno, ya está, terminó el programa. Uno nunca sabe, va siempre de 6 a 7. Y acá estamos improvisando este programa que ya son las 7. No, ¿vamos o seguimos improvisando después de la tanda? Uno nunca sabe. Ping Pong and Concert es un momento de improvisación donde uno, creo que era yo, no me acuerdo, toca la guitarra un tema de Gilda mientras otros dos juegan al ping pong. Yo creo que no tenemos que poner una hora más. Tenemos que decir, bueno, de ahora en más, en el momento que se nos dé la gana a todos, cerramos el programa. Ahí va. ¡Tiene punto! ¡Tío, ha ganado! ¡El voto mayor! ¡El voto mayor! ¡Impresionante! Hacete un con la flauta. Bueno, ahora se cayó del horno, si no le doy 10 puntos. ¡Vale, de cero! Cuando desperté, dije que todo es una mentira. Palabra de tu padre, diciéndome no dime la medida. Que ya no da tiempo para medir, y que la de tu pido cariño. Soy el tatuado, bastaba tapar a ti, porque estoy enamorado de ti. Fuiste mi hijo, nunca me triste, mi generación, con otro fuiste. Pero perdiste, chao. ¿Hace mucho que no te das una vuelta por la Feria de Artesanos? La Feria de Artesanos y Productores de San Marcos Sierras te espera con los puestos abiertos. Durante todos los días de las vacaciones de invierno. Nos encontrás desde las 11 de la mañana frente a la Plaza Cacique Tulián. Yuyos. Miel. Mates. Billutería. Juguetes. Duendes. Regionales. Macramé. Platería. Instrumentos. Libros. Pinturas. Cuero. Cosmética. Cerámica. Títeres. Ropa. Tejidos. Trabajos en madera. Y mucha onda. Comprando artesanal, participás de la economía autogestiva. Venite a la feria. Al son de los tambores y clarines al compás, yo encenderé tu vela y que no me quema que el Alcatraz. Fin de espacio publicitario. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Vampiros Lesbos se llama la película. La pasó amigo. Y bueno, me traje todo el disco, es la cortina de todo el programa de hoy. Escuchen. ¿De qué manera puedo tener satisfacción este fin de semana? Es el momento de las gacetillas. Así que mientras yo sigo escribiendo lo que me toca de mi cadáver exquisito, los dejo a ustedes, los conductores de Uno Nunca Sabe. Y bueno, le damos el lugar, por supuesto, a una de las actrices, bailarinas, colgadas, acróbatas y demás, que como este fin de semana se empiezan a ir los turistas, también empieza a ser la última función. Sí, a ver, quiero decir una cosa. Sí, se empiezan a ir los turistas, es verdad, uno hace temporada de invierno porque... Pero igual nos gusta hacer funciones en el año para la gente de acá. O sea, hacemos también función para la gente de acá, la verdad. No es solo por los turistas. Pero es verdad que viene más gente y bueno, uno... Hablaba de un ciclo que empezó con el Festival de Teatro y... Es verdad. En esa Casa Cultura. Con las vacaciones de invierno empezamos a hacer en la Casa de la Cultura funciones de circo, del Infinito Circo, que bueno, en general nos ven en la plaza todas las temporadas. Esta vez... dijimos, bueno, hace frío, vamos, nos guardamos un poquito y aprovechamos una sala muy linda que hay en la Casa de la Cultura, con las posibilidades que da una sala, que no es lo mismo que la calle, una posibilidad de más intimidad con el público, de sutilezas, de, bueno, hay menos distracciones o de juegos con luces, bueno, cosas que estamos tratando de aprovechar ahí. Pero consiguen colgarse también y volar por el aire como si estuvieran en la plaza. También lo logramos, de alguna manera, sí, lo logramos y eso también es divertido y es lo que hacemos. Entonces el viernes es la última función, así que no se la pierdan, después no vengan la semana que viene a decir, ¿y cuándo hacen? El viernes, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, los esperamos. A todos. Sí, el viernes no hago feria para ir a ver Shin-chan. Ahí va, buenísimo. Y después está el teatro también. Y a la noche también, sigo hablando, porque lo recomiendo porque lo vi y la verdad que lo recomiendo especialmente. Muy bueno el espectáculo que están haciendo los chicos de TAF. Se llama Con las manos atadas. Es a las 9 de la noche. Y recomiendo también que reserven sus entradas porque, bueno, es una apuesta bastante particular que tienen y no entra tanta gente en la sala. Entonces... se llena y bueno, si el que llega a las 9 en punto quizás no consigue entrada. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. 10 pesos te cobran estas guachas. Es muy barato realmente, es como una gorra en realidad. Los niños 10 pesos y los adultos 20 pesos es lo que cobramos nosotros y los chicos de TAF 30 pesos cobran. Yo sé que es muy barato. Turistas. Así que el que quiere dejar más, no nos hacemos ningún problema. Hagan justicia, turistas. Colaboración mínima 10 pesos, pero colaboración máxima 150, va, 200, 500. Tampoco la pagan. Lo que quieran. Pasan por el puesto y le dicen al niño, pero 50 pesos sale ese títere, ¿y cuánto te va a durar? ¿Y cuánto dura una pizza que te comiste? Sí, claro, no. El proceso digestivo dura cuánto. Sí, eso decíamos, vas a comprar algo, un jabón al Pinto, no sé, a cualquier lugar y no le cuestionás al señor, me está cobrando 20 pesos este jabón, qué sé yo. El nene está viendo el espectáculo y el papá le dice, bueno, yo te voy a dar algo para que dé 1 peso 50, 2 monedas de 25. Claro. Y para el niño está bien, a él no le importa. Porque, claro, porque él, lo que él quiere es dar. Pero le podía dar un billete de 10 mangos, por lo menos. Conciencia, ¿no? Conciencia para el que está expectando también que bueno, esto que hacemos, lo hacemos con esfuerzo, con ensayos, que también es nuestro tiempo, nuestro trabajo. Y sí, vivimos de esas entradas, ese es nuestro sueldo, no hay un extra, el centro cultural no nos paga nada, la municipalidad no nos paga nada, entonces esa conciencia... Hemos venido diciendo durante toda la semana igual. Tengo los piqui cassette, voy a hacer una separación de todas las veces que hemos dicho eso al aire. ¿Hay algo más? Hay algo más, el 30 y el 31 de julio, seminario de mimo, con un personaje que lo tienen que ir a ver, se llama la chica esta. Le dicen la India y ahí abajito está el nombre. Daniela Ruiz. Daniela Ruiz da una clase de cómo dio en la Varieté una clase de cómo se puede sufrir el televisor y cómo el televisor puede llegar a ser una máquina de tortura. Y nos convenció de que estaba viendo cosas en un cajón apagado de espalda al público. Todo es imaginación y a veces la imaginación vale. Pero esta noche, antes de eso, porque eso es 30 y 31, tenemos en la Casa de Piedra, el boliche nuevo que agarró La Negra, fantástico lugar porque se socializó de vuelta, un lugar que al que no se podía entrar porque te arrancaban la cabeza con los precios, con precios realmente sanmarquinos. Sí, porque, por ejemplo, una cerveza vale 25 pesos. Claro, y un plato de lentejas hermoso vale 30 pesos, que es un precio que podemos comer. Esta noche, o los jueves, estaban haciendo un ciclo de cuentacuentos y esta noche le tocó a Loma, que es una de las escritoras de acá, una madraza y además una gran amiga, entonces ya le paso el chivo, pero además cuenta muy lindos cuentos con tonada cordobesa y con chispa. Ella trabajó inclusive en un espectáculo de teatro de vieja y era absolutamente creíble la vieja, no como no la edad de ella, sino como de 70, 80 años, ¿no? Porque no es tan vieja ella. Tenemos algo más. Todo esto lo estamos haciendo gracias a que un oyente mandó un mensaje que decía quédense, si no ya estaríamos en casa cada uno. Y gracias, después, oyente anónimo. Claro, y después el viernes... que siempre hay que mencionar, la Pacha es una fiesta sagrada en el interior y en muchos lugares, no el circo por turistas, sino significa una de las 8 fechas del año. En el calendario andino hay 4 que son los solsticios y los equinoccios, y 4 en el medio, donde están el Día de los Muertos y donde está la Pacha, que es el momento que se ofrenda, porque empieza la preparación del terreno y la siembra. Eso es una ceremonia comunitaria donde la gente entierra comida y las cosas que sienten que alimentan a la Pacha para que la vuelva a hacer. Un pago. Esto no va a ser en tierra porque no hay tierra en Frida, pero el viernes 31 a las 9 horas festejamos el Día de la Pacha con El Río Va y Ramón Valdés en Frida. Buffet casero, rico y económico, te lo garantizo. Y te invitamos con una cañita con ruda. Una, porque la tercera cañita con ruda estamos todos en pedo. Y yo sé que terminó lo de Frida, ¿algo más? Y una exquisita sopa de maní. ¡Ah, la mierda! Yo sé que los niños de la escuelita Caracol también van a tener su festejo de la Pacha. Bueno, ahí estamos. Vamos con unos temitas. La Lengua es un grupo mexicano. Tiene todos sus discos en internet y son altos improvisadores. Voy a poner 2 temitas porque me gusta y volvemos. Quisiera ser chofer del metro, para llevar la ruta 6 al final de tu corazón, y que todas las masas de esta ciudad entraran sin pagar boleto. Llevarte una serenata a tu cantón, a tu cantón. A veces quisiera ser chofer del metro para llevar la ruta de de tu corazón, y que todas las cosas de esta ciudad entrarán sin pagar. a caminar. Tu pelo trae el viento. Me estoy desmarañando. El parque es... El parque es una caja, caja de hacer sonido. De hacer sonido. Es así, no, no pagan. No, no venden, digo, sus discos, los entregan. Pero es que el otro sistema llegó a ser tan enfermo. Ya está caduco. Que llegó a ser tan enfermo que una persona grababa un disco, llegaba a ser famoso y cobraba un mango por disco hasta que se le acababa la fama y había gente que había editado 5 o 6 discos. Los tenía atados en la editorial, no los podía vender individualmente. Y bueno, acá ellos, la gente que yo conozco que funciona así, luquea con los festivales, luquea con los recitales. No les importa ganar plata en los recitales tanto, les importa ganar un poco de plata y repartir un poco de discos. Entonces hacen 200, 300, 500 mangos de entrada y 300, 500 mangos de discos, se van a chupar un rato, festejan bien, hicieron arte casi gratis. Lo peor es cuando uno se está rompiendo por hacer arte y encima tiene que poner plata de bolsillo porque no sale ni para atrás ni para adelante. Esta conversación, digamos, los parámetros. Claro, ¿cuál es la salida fácil de una conversación normal en San Marcos? Criticar a alguien. Eso no es una improvisación, eso es un ejercicio de sacacuero, de huello, y además un ejercicio de mucha maldad. Y yo creo que la improvisación tiene que mantener algo inocente y algo libre, aun cuando de pronto pueda llegar a ser convertirse en temas muy cruel. No apuntar, no verduguear. Uno nunca sabe qué pasó con los inventos de Tesla. Esto es Uno Nunca Sabe, en vivo, hasta las... ¿Qué es eso? Improvisamos y decimos hasta las que sean. Mientras seguimos haciendo nuestro cadáver exquisito, con el cual seguramente terminemos, hemos escuchado En la Lengua. Búsquenlo en internet y descárguense todos los discos que quieran. ¿Estás preparado para leer? No, voy a seguir zanateando un poco, porque me acordaba de algo que decía un amigo al que yo quise mucho, que estaba absolutamente loco, fundador de Mal de Plata, Federico Peralta Rano, que él hablaba de los santos exmundos y los santos inmundos. Los santos exmundos que se sentían por afuera, que son muchos de los músicos y de los artistas, que se sienten tan artistas que se sienten superiores y conceden a dar su arte al público. Y los santos inmundos, como santo inmundo, lo daba a Woody Allen, que todas sus bromas son contra él mismo. Él hace la apología del judío que es y del gracioso que es, y uno se ríe precisamente porque se ríe con él, no en contra de él ni a favor de otro. No me gusta el humor verdugo, pero me gusta el humor que se hace cuando uno aprende a reírse de sí mismo y a compartir esa risa. Bien, de improvisadores tenemos a unos chicos que en la radio de Capilla del Monte fueron a improvisar algo de hip hop. No vamos a poner todo, pero vamos a poner un poquito. Sí, Capilla del Monte, representando el monte y siempre compartiendo con los giles, yo no los entiendo, canto y si para el viento, y es así, con mis hermanos MC, así lo hacemos, conocemos el hip hop y de la mano de los dialectemos, cantemos para que el sol nos escuche, FM acá y con capucha en sí, siempre y luchen por hip hop, por revolución, mi canción nació de este corazón y la nación, ajá, en esta estación se llamó la canción, pero ahora freestyle, es así, conexión para el valle de Punilla y en acción, entra estos que los pibes a todo acribillan, y es así, a octava maravilla, pero cuando quieras decirlo acá, esto te pilla. Míralos en todo su ser, no quieren aprender, lo que hacen es retroceder, y a la hora de avanzar le echan la culpa al azar, ahí va la mansalva, de esta sociedad poco ser se salva. No hace falta dinero para recorrer el camino, solo con la mente puedes viajar más de 20.000 leguas de viaje submarino, en este mundo divino donde domina la ignorancia, influyendo mierda desde tu infancia, esencia natural, rap estructural, conciencia ancestral, el equilibrio mi fuerte, tengo tan presente la vida como la muerte, solo quiero que mi mensaje suene en lo profundo, mi idea no es conquistar el mundo. Mi idea no es conquistar el mundo, es transmitir conciencia en este rumbo, voy escuchando el beat como un vagabundo, me hundo en lo profundo, medito y encuentro el rumbo, voy en esto, marcando estos estilos, vos sabés que cuando los pibes entran rayan vinilos, vos decilo, contalo como quiera, los pibes dobles de TSK te muestran a su manera que lo hace, los pibes tiran frases, los pibes van por ahí marcando los compases, escúchalo así, con todo tu oído, con conciencia vamos sembrando y cosechando en el camino, me ilumino en esta radio con este sol, vamos pintando paredes, revolución con aerosol, es así como seguimos, hermanos demostramos que vivimos haciendo lo que amamos. Tengo el mejor pasaje para tu viaje, traemos el mensaje desde este paisaje, se llama Capilla y te acribilla, vos sabés que ya sin muletilla te dejamos en capilla, no el rap de villa, yo te lo hago así, acá expreso sentimiento, voy contento, vos sabés que fluyo lento con los pibes, tiro rimas en esgrimas en la cima, vos sabés, es la radio del sol que surge el estrés, 89.9 y el Q te llueve, vos sabés que lo hago bien tranquilo y quien me espere en la esquina no me van a robar, bro, voy tranquilo, tengo el ángel de la guaracha, Isabelo. Que nos pongan el mote de adolescentes, no nos falta nada para ser la voz que a veces calla la gente, alerta siempre, pero no asustados, por supuesto, aunque la calle demuestre que abundan muertes y secuestros, por esto es que el grito alzamos, y así expresamos nuestro manifiesto, con los puños apretados y a los cuatro vientos, sabiendo que los malos ya están viejos, y cuando muera bailaremos este tema sobre la peste de sus restos, estorbándote con la poesía más pura, con el arte de unas flores que nadie compra al parecer, porque la conquista del pan de cada día está cada vez más dura, ninguna iglesia tiene cura para esta enfermedad edad de escupir. Estos pibes son aplazados en una clase de lengua y literatura de la escuela a la que fuiste ojalá vos, Agustín. Ojalá nazcan visiones claras de estas calles oscuras, heridas que no suturan, policías que disparan, esculturas de conquistadores vencedores a costa de las muertes de los que aquí ya habitaban y así mataron la cultura. Se me ocurre, ¿qué es una mala palabra? ¿Qué es una mala palabra? ¿Cómo puede haber una palabra mala y una que hay una buena? ¿Cómo puede ser que alguien no pueda decir caca y todo el mundo dice, ah, oh, caca? Y el chico cuando dice caca por la primera vez, le encanta porque consigue una palabra que llama mágicamente la atención. ¿Son malas o son mágicas las palabras malas? Tengo un amigazo ahí en el rincón, el Manu, que tiene un hit, todos lo sabemos, solamente tiene que hacerlo, y lo vamos a hacer juntos seguramente. Se llama, la canción se llama Caca, Pedo, Culo, Pis. Es impresionante y bueno, va a integrar seguramente mi repertorio. Sí, yo me acuerdo del grito de antirrepresión de una época que era Pis y Caca, el enmascarado solitario no se rinde. Que era entrar en el medio de la reunión social donde estaban todos muy prolijos y mandarse al frente. Eran actos creativos, eran actos de necesidad de libertad también. Es así como este pibe entró al flow y lo comprendió. Es así, esto va desde aquí donde crecí y donde siempre me voy a morir. Capilla del Monte, represento a toda la gente y lo que corresponde va. Esto es a rap inconsciente. El parte surdiste como un razo, o sea que no me nefrega un cazo. Dale escribí al politici, su dice infami, dale quali, viviste giornali, parlano del degrado que el mundo ci offre. Mentre la papa mancha. Capo los pibes. Ahí mandarse en el micrófono, esto está todo improvisado, lo mandó Fede Fumiato a través de la web y aquí está. Pero se soltaron en la improvisación. Antes era clásico que la gente verseara e improvisara en el verso. Se perdió eso, se empezaron a ensayar los versos y los contraversos, pero el contrapunto y la payada eran... No había Martín Fierro ni nadie para mencionar. Todo se inventaba en el momento. Y yo creo que son ejercicios. Yo creo que esos ejercicios, cuando uno los trata, los intenta, en un momento empiezan a salir más fácil. Es como colgarse una soga. 30 veces que te colgás de una soga, ya no sentís que te estás colgando. Ya es, que es la combinación justa, la estructura y la improvisación. Ajá. Y algo de recién se me despertaba así como la imagen de la comunicación entre el corazón y la cabeza, como que la comunicación de la improvisación, ¿no? Bueno, si sale desde la, puede ser una improvisación del cuerpo también, pero si sale desde la palabra, sale desde la garganta, digamos, la lengua, que es justamente el centro entre nuestro corazón, nuestro pecho y nuestra cabeza, nuestro racional, que también está, ¿no? Y ahí chum. Ahí también está la historia de muchos cantores que uno ve que cantan muy bien, pero no están sintiendo lo que dicen. Y a veces gente que es absolutamente mágica porque no tiene absolutamente nada de voz y que sin embargo uno los entiende y los vibra en otro nivel. Lo que era el polaco Goyeneche al final que decía con una voz así... pero manejaba un silencio y un tiempo que parecía que estuviera cantando. Para la esquina y te reseca. Con esto nosotros vamos y siempre es frente. A vos te lo digo, nosotros nos vamos al frente. Con esto nosotros siempre nos cagamos en el presupuesto. No se compra ni se compra. Nosotros nos hacemos, no como vos, que estás al frente haciendo compras. Nosotros nos cagamos de hambre. Nosotros siempre estamos y comemos fiambre. No como vos, que comés especiales piedos. Nos hacemos bien y nos cagamos de frío y también de miedo. ¿Cuántos años tienes? Vocecita de niño. Salió el sol, no llueve. 89.9. Claro. La FM de Capilla del Monte. Bueno, genial, ¿no? ¿Qué edad tiene un niño? ¿Qué edad tiene un niño cuando lo apretaste y lo convertiste en un adulto a los 5 o 6 años y ves unos nenes de 10 o 11 años que tienen una carrera y una vida que podían tener 30, ya están casi viejos. ¿Qué edad es la edad mágica donde el chico, a pesar de todo eso, sigue jugando y sigue tomándose la vida con amor, con humor, con toda la lo terrible que es estar frente a alguien que compra pollo a los piedos y estar comiendo un pedacito de matanza? Vamos a escuchar a alguien que jugaba y que pedía que lo miren. Look at me. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Oh, my love. Oh, my love. Here I am. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Here I am. What can I do for you? What can I do for you? Look at me. Oh, please look at me, my love. Here I am. Oh, my love. Who am I? Nobody knows but me. Nobody knows but me. Who am I? Nobody else can see. Just you and me. Who are we? Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Hablamos de los chicos y hablamos de la improvisación en la juventud, y también podemos hablar de los viejos que siguen improvisando a pesar de. Y bueno, quería despedir mi parte, después vamos a leer El cadáver exquisito, con un poema de un personaje que yo quise mucho, que se llama Mario Benedetti, que se llama Existir todavía. 80 y pico de años, él escribió esto que se llama Más o menos. Todos los días son un día menos, todas las noches una noche más. El corazón pregunta a qué he venido si todo es tan liviano y fugaz. Todas las playas son la playa menos cuando son invadidas por el mar, y las cuatro estaciones no hacen ruido en las esquinas de la realidad. Todos los dioses son un dios de cero que se ha quedado sin eternidad, y mientras tanto luchan con el aire y los pájaros que aprenden a volar. Todas las muertes son las muertes de otro, y las olvidamos para no llorar, pero también están los que inocentes con pies desnudos pisan el umbral. Todos los días son un día menos, todas las noches una noche más, pero si aún hay rosas a la vista, la vida es una fiesta de guardar. Gracias, Marcos de la Gramilla, por tu apoyo a todos los programas de la Garabato, pero ya no los no creemos que te gustan todos los programas, así que... Pero él es así, Barquitos es así, él los quiere. Los improvisadores de la vida tienen una vida, de alguna manera, más acorde a las cosas que pasan en el momento. Uno se cae siempre bien parado. No le pasó así a la gente que vivió la crisis europea, en especial en España. Hablamos de los indignados. Y acá lo tenemos en un jueguito que hice con unos samplers. A Pérez Esquivel y al Pájaro Loco al final, hablando sobre los indignados. En este momento ellos que vivieron un estado de bienestar se está terminando, porque el sistema capitalista neoliberal no se puede mejorar, porque eso nació sin corazón. Lo que pasa es que ahora los está afectando a ellos, y gente que en ese momento estaba tranquilo con el sistema, hoy cada día van perdiendo ese bienestar, los derechos, pierden el trabajo, pero cuando pierden el trabajo pierden la casa, pierden todo, porque se han empeñado tanto en una sociedad consumista que ya no le da para más. Entonces me parece que es saludable esto de que se indigne y hay que comenzar a repensar sus pueblos. Para mí creo que hemos llegado a un agotamiento de las sociedades y tenemos que pensar en un nuevo contrato social. Uno nunca sabe apreciar lo bueno hasta que lo pierde. ¿Por qué te quise tanto, tanto que al robar para salvarte solo supe hacerme odiar? ¡Chan, chan! ¡Qué indignados que están, ¿no? Hay un personaje portugués que se llama Buenaventura de Sousa Lima, que habla de cómo se estableció un discurso hegemónico que tiene una sola dirección, desde el imperio para abajo, y que ese discurso lo comimos todos. Y él habla, hace una imagen que me pareció muy interesante para compartir, que dice que en algún momento de la Edad Media alguien estableció las reglas de perspectiva. Decidió que un cuadro era una ventana y que el observador tenía que verlo como si fuera un paisaje. En el cuadro de la economía política y social de este momento, el observador es el capitalista y ve lo que quiere. Nadie más puede opinar que hay otra forma de ver las cosas que el dinero, el provecho y la ganancia. Y se están haciendo unas cosas absolutamente monstruosas en un nivel de inconsciencia, porque no se admite el otro discurso. Los africanos hablan del discurso de los sabios, que es la sabiduría de los viejos que opinan, contra a veces el sentido común y lo popular, pero respetando la historia. Nos robaron toda la historia, nos contaron una historia que es absolutamente mentirosa. Algún día se puede hablar de las mentiras oficiales de los grandes liberadores del mundo, como Napoleón, gran traidor que convirtió toda una revolución en una nueva monarquía donde se declaró monarca, y sin embargo nos enseñan que esos personajes son grandes héroes. ¿Qué es un gran héroe? ¿Queda alguno en este momento, alguien que la juegue? Como decía Sábato, váyanse de la ciudad y traten de encontrar algún ejemplo, porque acá no queda ninguno. Acá quedan varios, ¿sí? En San Marcos. Sí, ¿eh? Sí, tratamos de decir. Y a la vez de todo esto que está diciendo Richard, que estoy de acuerdo, están sucediendo tantas otras cosas, ¿no? Paralelamente a esto, a este discurso sistemático del sistema, y que están sucediendo otras cosas muy importantes también, ¿no? Como, y que está bueno también valorizarlas, verlas, contarlas, que nos enteremos, ¿no? Como una ferigratis, un espectáculo a pulmón, que donde se respeta la gorra. Nadie va y le dice, no, poné un poco de plata, sino que se respeta lo que la gente pone. Todo eso hace que a veces haya recaudaciones grandes. Uh-huh. Como una escuela caracol también. La Gratiferia es un fenómeno a nivel mundial. Su creador, Ariel Rodríguez Bossio, estuvo en un Casabe una vez en vivo y nos contó su experiencia. Y el otro día me llegó un periódico brasilero, y que lo trajo Lu, le mando saludos si está escuchando, y una de las notas era la Gratiferia en Brasil. Un lugar donde nada se vende, todo se regala. ¿Pero qué eran las ferias del norte de antes? En las ferias del norte de antes no había plata. Había gente que traía productos, intercambiaba productos y charlaba hasta que conseguía más o menos solventar sus necesidades y haber cambiado todas las cosas que necesitaba. Entonces a veces se cambiaba tres zapallos por un poncho en una feria. Y uno decía, pero no tiene valor económico. No es un valor económico, era un valor de aini, de intercambio, que eso es mágico. Ponerle plata siempre es una forma de separar el corazón de las cosas. Y también es una manera de improvisar, a ver qué hay. Yo tengo para llevar tres zapallos y no sé con qué me voy a venir. Quizá no me vengo con nada. Él decía, vos te podés llevar todo, no te podés llevar nada, podés dar. Eso es la gratiferia. Es un fenómeno que, bueno, acá hay gente que lo ha intentado impulsar. Llevarme copiando gratiferia de Buenos Aires, hice un gratiferia a San Marcos. Realmente no funciona a través de la web. Sí funciona el compra y venta San Marcos Sierras. Bueno, quizás hay que poner más el corazón en el trueque, empezar a afinar el trueque hasta que el trueque no sea obligatorio. Bueno, yo tenía preparado programa para una hora, así que mucho más no tenemos, pero por suerte tenemos nuestra creatividad. Tenemos lo que hemos hecho, el cadáver exquisito del día de hoy. Ha participado Agustín, Andrés, Richard, quien les habla, Daniel. Vamos a intentar que entiendas las letras de todos. Y bueno, no sé si te gusta esta musiquita de fondo. Me gusta, sí. Va bien, va bien. Voy a ir tranqui, lento, sí, porque tengo que descifrar algunas letras, pero yo le puse mucha onda. Ahí va, ahí va, ahí va. Escribí en imprenta, no te lo escribí en cursiva porque sabía que te iba a matar. Yo escribo mal. Bueno, allá vamos. Primavera, verano, otoño e invierno. Cuatro estaciones en un solo día. Florecí, dancé, debajo de una lluvia. Desprendí mis hojas y descansé. Y comencé a transformarme en lo que mi imaginación quería. Pisé un milímetro por encima de la tierra y volé. Logré alcanzar lo más alto y volví a caer y aprendí a tocar el piso. No me arrepiento de nada. Todo, pero absolutamente todo, inclusive la muerte de mi madre, ha sido positivo. La vida, con sus misterios, nos lleva por caminos imprevistos, con confianza en el crecimiento siempre en espiral o en círculos, y nos tratamos de morder la cola y no salimos de la historieta cotidiana. ¿Y la magia? ¿Dónde quedó? ¿Cuándo deja de ser mágico el momento? ¿Cuándo dejó de sorprendernos el pequeño instante? La respuesta es el aquí y el ahora. Las preguntas se abren, nos abren a lo nuevo, y caemos en el asombro que hace las estructuras blandas y dudosas. Nos permitimos descansar en el arte de vivir el instante. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, che! ¡Grande Richard! Dice acá un... así alguien a que vos le pagaste, seguramente. Seguramente, sí. El club de mis fans, los dejé colgados hace 2 años, okay. Entonces todavía se acuerdan de los delirios que tenía el programa. Me encantó, además me encanta eso me parece parte de lo que es la improvisación, estar todos juntos y sintonizar una empatía, no estar pensando lo que vamos a decir, sino que fuimos poniendo frases y las frases de alguna forma tomaron una coherencia porque estábamos sintiendo lo mismo. Agus, ¿qué te pareció? Me pareció increíble, de hecho me pareció el mejor cadáver exquisito que he participado, chicos, de verdad, ¿eh? Porque hay otras veces que sale a veces una sopa de frases muy enriquecedora, pero no con tanto mensaje, ¿no?, que llevaba todo esto, así que me encantó, muchas gracias. Bueno, atención, gente de la FLIA, vamos a empezar a publicar cadáveres exquisitos. A ver si... bueno, en un momento lo nombraste a Woody Allen, así que vamos a escuchar un temita, volvemos y nos despedimos. Bueno. Dentro de la improvisación viene bien hablar de la FLIA, porque eso también es improvisación y eso también es trabajo. Todos los talleres de literatura y toda la gente que se animó a escribir y a sentir que todos sus preconceptos sobre lo que tenía que ser literatura los podía dejar un lado y decirle a Pablo, dale Pablo, armemos un libro, y el otro poner toda su energía, y vimos unas cosas hermosísimas. A mí me encantan los libros de la FLIA, los que se publicaron acá, y además la posibilidad de agarrar y robar algún texto absolutamente imposible de conseguir y ponerlo al alcance de la gente, 20, 30, 40 mangos por tener un poco de vida.